Lo que pasó fue que los cabros se le acercaron a pedir plata y un loco, ¿cachai?, lo apuñaló aquí cerca del pulmón. Lo tuvieron que hospitalizar, estuvo como una semana más o menos hospitalizado. El cuchillo le entró por acá y le perforó en cierto aspecto el pulmón. Estuvo hospitalizado aproximadamente una semana. Hasta el día de hoy, digamos, no se podía recuperar en manera completa de esto que le pasó. Anteriormente también se le habían secuestrado a los carabineros. Había sido perseguido, había sido detenido ilícitamente muchas veces, había sido pasado a fiscalía y por un montón de ilegalidades. Más o menos igual recalcar el tema de que después de todo esto, la institucionalidad, la municipalidad y todo el tema no han hecho nada al respecto en hacer una investigación de quiénes fueron los que lo apuñalaron y quiénes causaron todo el tema del setup.